que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Aquí comienza Contando Desobediencias. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraron. Una producción de Feministas Desobedientes. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Edición y compaginación, Cintia Racini y Carmen Capdevila. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. ¿Alguna novedad? Violencias cotidianas en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestras vidas. ¿Alguna vez te dijeron: si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo? Los celos no son una demostración de amor, son un abuso de poder y control. Si alguna vez escuchaste: vos me sacás, siempre me pones nervioso. Parece que lo hicieras a propósito. ¿Para qué lo haces si sabes que me molesta? No les creas. Esta es una de las formas en que nos culpan de su mal humor, de los insultos, del cachetazo o golpe, y en realidad no se responsabilizan de sus actitudes violentas. ¿Y si te dijeron: a vos siempre te llena la cabeza? No les creas. Las mujeres no tenemos la cabeza vacía. Podemos y sabemos pensar por nosotras mismas y tomar decisiones. Si te ordena: che, boluda, poné la pava. ¿Otra vez no me planchaste la ropa? Vos no cocinás como mi mamá. Pensá siempre. Las tareas del hogar son responsabilidades de todas las personas que convivimos. Ser mujer no te obliga ni condiciona a hacerte cargo de todas las tareas de la casa. Si se queja: che, nada te cae bien, todo te molesta. Mis amigos para vos son siempre un estorbo. ¿Cuál es el problema que vengan a quedarse a casa? Sos una aburrida. Siempre con cara de culo. Si salgo porque salgo, si no salgo porque no salgo. Nada te cae bien. La descalificación verbal es también un maltrato. Se daña emocionalmente cuando cargamos a la otra persona como el problema de todo y no se reflexiona sobre el porqué del malestar. Si te exige: prepara la picadita que hoy nos quedamos en casa a mirar fútbol. Pensá siempre. ¿Qué pasaría si hoy no tenés ganas de mirar fútbol con los amigos de él? Coordinar con tus amigos o amigas para divertirte de otra forma es dedicarte a vos misma. Si te critica: estás pintada como una puta. Tu problema es que sos muy frígida. Sos más fría que culo de muñeca. ¿Qué se quejan tanto si les gusta que la traten así? Seguro hoy te duele la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Hoy te vino? No hay pija que les venga bien. Deja de hacerte la histeriquita. Nadie puede obligarte a forzar las relaciones sexuales. Si no querés y no tenés ganas, sobre todo si es tu pareja. Si esa persona no tiene en cuenta tus necesidades, deseos, gustos, fantasías, lo que te da placer o te molesta, está presionándote y eso es abuso sexual. No te conformes con: a mí mi marido me ayuda. Ay, por suerte el tuyo es re bueno. Al menos va a buscar a los chicos al cole. Tiene una cara de buen tipo. Es un pan de Dios. Cuídalo. Que la mujer cargue todo el tiempo con la maternidad es una sobreexplotación. La maternidad y paternidad no se heredan, se construyen. Las mujeres no hemos nacido para ser madres. Es una decisión compartida y no depende de voluntades, sino de asumir y hacerse cargo día a día de las responsabilidades que son las mismas. Que controle tu dinero, que te niegue placer. Que te obligue a tener sexo. Que te insulte. Que te amenace. Que te invada. Que no te escuche. Que te humille. Que decida por vos. Que te descalifique en cada cosa que emprende. ¡Es violencia! Quien ama, no mata. No humilla y no maltrata. Hubo algo que me pasó a mí. No puedo dar explicación. Algo me ponía muy mal. Mi cuerpo todo el tiempo me daba señales. Así yo me di cuenta que estaba transitando por una situación de violencia. El primer paso es contarlo.

Hoy hemos querido arrancar el programa de hoy con este audio de violencias cotidianas. Pues tanto que se habla de violencia en estos días, queríamos poner nombre y apellido. Con las últimas barbaridades que se han entremezclado de querer identificar y llamar a la manifestación concentración del 25S, que se prolongó varios días después también, con la situación de tomar el Congreso, con el golpe, el intento de golpe de Estado de Tejero en el 23F. Y las barbaridades se han sucedido en estos días. Se ha conocido la noticia de los nuevos presupuestos generales del Estado. Muchos dicen que da risa. Otros dicen que es una barbaridad, que es imposible de que se puedan ejecutar, de llevar a cabo. Y a lo que viene siendo ya como una costumbre, a lo que nos tienen acostumbradas en estos presupuestos que aún no se han aprobado, pues evidentemente una vez más se hará menos ingreso en la educación, en la sanidad, en investigación y desarrollo, por supuesto en relación a la violencia de género, y sobre todo no habrá ni un duro para la memoria histórica. Aunque sí que cabe decir que en relación a la memoria histórica o la lucha para que se esclarezca y que salgan las verdades en esta historia de este maldito país, pues la verdad que nunca, casi nunca han contado con dinero del Estado. O sea que desde las organizaciones, asociaciones de memoria histórica de este país han decidido que van a continuar con las exhumaciones y con las denuncias, y va a continuar la lucha para que se esclarezca y sobre todo para poder sacar, bueno, de que todavía hay muertos en las cunetas de este país. Para empezar, en este ambiente súper paradójico que comparaban esta concentración, manifestación de tomar el Congreso, de rodear el Congreso, de estar ahí presionando porque, bueno, pues que la situación ya está en un punto que la gente no se va a echar para atrás, va a seguir avanzando y peleándola, en relación comparándola con este intento de golpe de Estado de Tejero. Vamos a leer un artículo que nos, bueno, que le hemos visto apropiado, está publicado en A las Barricadas, y es que se vayan todos y todas. Y dice así: el Parlamento ha sido tomado, está ocupado por los representantes del capital, de la banca, de fuera y de aquí, de la patronal, tan castiza y chulesca, y de las grandes empresas. Violentos pro sistema se han atrincherado dentro, escondidos detrás de las porras de la policía, para poder ejecutar mejor los designios de quienes lo controlan. Sus agresiones contra la población han sido constantes en los últimos años, una violencia que se ha saldado con recortes, pérdida de derechos laborales, de calidad de vida, en resumen, paro y miseria. Nada de esto es nuevo, aunque ahora se hable mucho de dictadura de mercado para referirse a la situación en la que los países en crisis supeditan sus políticas a las necesidades del sector financiero. Lo cierto es que este es uno de los aspectos fundamentales de la democracia y en realidad de todo Estado. No en vano el Estado ha sido imprescindible para la aparición del capitalismo, imponiéndolo por la fuerza a unas poblaciones que históricamente se resistieron con uñas y dientes a su implantación. Desde entonces, la supeditación de lo político y lo social a lo económico ha sido constante y las únicas medidas plausibles para un gobierno cualquiera son las que ayudan a cuadrar los libros contables a favor de los más ricos. Ahora, en época de crisis, esta tiranía no teme mostrarse en toda su cruda realidad y se hace más evidente. Pero eso no quiere decir que antes no existiera. Las medidas para asegurar la solvencia de la banca o para hacer el país más competitivo se imponen de acuerdo a una lógica supuestamente inevitable, aunque sea a costa de las condiciones de vida de la población e incluso de sus necesidades más básicas. Por eso es imposible reformar el sistema económico y social por la vía parlamentaria. La dictadura del mercado, que desde luego existe, es un elemento estructural del capitalismo y no se puede cambiar desde su interior. No se trata solo de que los parlamentarios actuales sean corruptos o incompetentes, que también lo son, sino que la forma en que están organizados los ámbitos económicos y político asegura la total subordinación de este al primero y, por tanto, su incapacidad para actuar sobre él. No se puede pedir peras al olmo parlamentario. Merkel es la representante de los banqueros alemanes, igual que Rajoy lo es de la patronal española, como lo fue antes Zapatero, y por eso proponen lo que proponen. Y si no fueran ellos, sería cualquier otro en su lugar, porque a la larga, las decisiones importantes se toman en otro ámbito y se imponen mediante la prima de riesgo o el IPEX 35. Da igual que se trate de políticos neoliberales, socialdemócratas o eurocomunistas, que sean partidos grandes o pequeños. Nada de lo que puedan hacer desde sus poltronas va a modificar esta tiranía económica. Por lo que a nosotras respecta, que no nos resignamos a que nuestras vidas dependan de los intereses económicos de los más ricos, tenemos que organizarnos al margen de las instituciones estatales para gestionar nuestras vidas. Como finalidades en sí mismas y no como engranajes de una maquinaria productiva totalitaria. Ya hemos empezado. Las asambleas de barrio, los grupos de autoconsumo, las cooperativas, etc. Son apenas el principio del cambio que nos lleva hacia la gestión plena de nuestras vidas, a realizar la felicidad posible. Y no el lucro o la acumulación. Para eso tenemos que dejar de lado muchas cosas, empezando por nuestros propios prejuicios y rutinas, pero sobre todo los mecanismos de imposición que nos atenazan, como el Estado y su Parlamento. Perdón porque tengo dificultad para leer. Solo así podremos superar un sistema económico que nos prometió plenitud, pero que no tiene nada que ofrecer para el porvenir salvo una miseria creciente, paro y exclusión. Por el futuro y el bienestar sin Estado, acabemos con la dictadura del mercado, contra el Estado, contra el capital. ¡Que se vayan todos, coño! Soy todo alrededor, soy la mezcla de

espera, esperan que el tiempo devuelva todas las maneras de conciencia y que la amnesia permanezca como la bandera. No hay tampoco esperanza cuando se lavan las manos los mandatarios, libres de cualquier obstáculo, para ejecutar el intercambio monetario no humanitario, para matar a sangre fría y acusar al terrorista. Así se llama todo aquel que no comparte sus políticas, y mientras tanto el pueblo humillado sigue día a día regalando todo su trabajo, paga impuestos al gobierno por ser explotado. La educación tan solo es de unos cuantos privilegiados, el resto solo aprende lecciones de esclavos, todo a causa de un libre tratado que consiste en meterle el alma al diablo. El pago que nos devuelvan las cadenas perdidas en la independencia, para seguir paso a paso al infierno de una colonia de un país norteamericano. Norteamericano, el coro dice, ¿cómo fue? Libre comercio para vender el alma, esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. Argumento lo dicho con unos cuantos hechos. Explícito es el veneno. No nos matarán con balas, pero de hambre moriremos. Entonces, ¿cuáles ventajas poseemos? Lo único propio en estos momentos es la fortaleza de los héroes muertos, tampoco el oro, una pertenencia de este pueblo, ni de los dioses, la guerra con mala sed de educación y empleo. El tricolor perdido está en nuestro miedo, llenándonos vacías de este gobierno. Entonces, ¿cuál progreso? ¿Cuál progreso? Si las máquinas activas requieren de esclavos en silencio, si no se vende el alma, pues se vende el cuerpo. Y yo me niego a que mis rimas, fuerza y vida se inunden ni se pierdan en una ideología ajena. En estos versos que me estresan, tengo yo el poder y mis palabras que gobiernan. Entonces, mi revolución será en letras, resistencia, reconocimiento de mi sin para acabar con falsas influencias. Por razones de Estado, esto a ustedes les interesa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Libre comercio para vender el alma, esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. Libre comercio para vender el alma, esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. Libre comercio para vender el alma, esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. ¿Cómo fue? Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los

Y bueno, para ver si igual se reduce la pena o hay un indulto, que eso evidentemente creo que no va a pasar. Y bueno, hoy, hasta ahora todavía en el programa no habíamos comentado nada y hoy queríamos comentar un poco cuál es la situación de este grupo, que realmente no son unas componentes concretas que van variando dependiendo de la acción que llevan a cabo. No tocan en salas ni en garitos, sino simplemente en directo y con la acción política por delante, ¿no? Bueno, pues recientemente, eso, comentar que hoy es el juicio de a ver qué pasa con la situación de las Pussy Riot. Hace poquito, concretamente en este mes también, en el 8 de septiembre, se llevó a cabo una acción de unas cuantas Pussy Riot. Se colgaron desde un edificio y quemaron la foto del Putin. O sea, las acciones se siguen sucediendo. Y nada, recordarles también de que había dos componentes más de ese día de la acción que realizaron dentro de la Catedral de Cristo Redentor en Moscú, de la Iglesia Ortodoxa. Dos de ellas pues salieron del país. Esto fue el 28 de agosto. Y bueno, pues evidentemente su protesta tiene que ver, ¿no? Se formó el grupo inmediatamente que se enteraron de que Putin se iba a presentar de nuevo a las elecciones. Esto se formó en el 2011, este grupo, en el momento de que se enteraron de que Putin iba a volver a gobernar en el país, de que se iba a presentar, y que evidentemente simplemente en la noticia de que se iba a presentar de nuevo, y ya luego se sucedieron pues un montón de críticas varias, y una de ellas de que las elecciones estaban manipuladas, y que bueno, pues ellas llevaron a cabo esta acción simbólica dentro de la Catedral de Cristo Redentor de la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, vamos a intentar pinchar algo de su música, que estoy teniendo problemas también con el ordenata. Sistema que atrapa, que encierra, que alma, libre, condena. Sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución. Reconociendo la verdad por razonamientos propios, por razonamientos propios. Asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer, minimizando sus aportes, drogas en los deportes, matadres, acusaciones, no creas todos los renglones, la historia fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia y darles reconocer la igualdad de la diferencia. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social, mujeres populares, artistas reales, rebeldes con causa de equidades ideales. Caminando de frente, equidad de presente, represión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales, somos hermanos de una misma raza, sí, de una misma raza, una misma raza, somos hermanos, sí, sí, sí. ¿Cuántos años más guerra por poder sin parar? Una juez condenó a 2 años de prisión a la salud. ¿Cuántos años más sufrimiento en ideal por obstáculo mental, una historia de maldad? Equidad de género afecta al orden mundial. Equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad. Respeto al individuo que lo colectivo actúa en la diversidad. Tanto de organizaciones de derechos humanos como de estrellas de la música, tales como Madonna, Elton John y Paul McCartney, las autoridades de Rusia encontraron culpables del delito de vandalismo a estas jóvenes luego de haber invadido en febrero la Catedral de Moscú en una protesta contra el presidente Vladimir Putin. Esta es la historia. (Risa) esta protesta del grupo de rock Pussy Riot en la Catedral de Moscú le costó a sus tres integrantes, las jóvenes Nadia, Yekaterina y María, una condena de 2 años de prisión por el supuesto delito de vandalismo motivado por odio religioso. Толоконникову Надежду Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Pero también tuvo un costo para el gobierno ruso, el descrédito internacional y la acusación de intolerancia y nacionalismo al presidente Vladimir Putin. La condena a estas tres rockeras también despertó el enojo de un sector de la sociedad rusa que desde diciembre había salido a las calles para denunciar un proceso electoral ilegítimo que devolvió el poder a Putin. Esta vez, los manifestantes denuncian que la represión y la mano dura se han convertido en el sello del nuevo régimen. Los abogados del grupo advirtieron que van a apelar esta sentencia, que afirman estuvo dictada por el propio Vladimir Putin. Приговор этот совершенно беззаконный, сам по себе уже в мотивировочной части содержит серьезнейшие нарушения. Мы считаем, что и сам. Pero las Pussy Riot, más que conmocionadas por el fallo, no dejan de aprovechar los reflectores. Hoy mismo, tras conocer este veredicto, estrenaron una nueva canción. Milenio Noticias, Eric Estrada. Y bien, pues aquí queda esta noticia de las Pussy Riot. Ya ellas llevan encarceladas pues varios meses y bueno, se han sucedido las acciones en protesta y al grito de Free Pussy Riot, ¿no? Pidiendo la libertad de las Pussy Riot. Han tenido bastante apoyo internacional. Decir también que acá en Barcelona también se hicieron acciones en la Puerta de la Sagrada Familia, en Madrid, bueno, en diferentes lugares, tanto en Europa y en alrededor del mundo. Y bueno, pues aquí está la situación. Lo más auténtico de toda esta situación, ¿no? En realidad es que, como ellas dicen, que a pesar de ser condenadas y se queden encarceladas, pues que las Pussy Riot se van a multiplicar y que se van a seguir sucediendo diferentes acciones. Y volvemos a recordarles, ¿no? Esta acción que es brutal, la que se ha producido en este último mes de septiembre. Otras componentes de Pussy Riot se colgaron en un edificio y prendieron fuego a fotos gigantescas del señor Putin. Ahora vamos a poner un tema de música y aquí continuamos. Vamos a intentar hacer una llamada telefónica a unas compañeras que estuvieron este fin de semana en Madrid y a ver qué nos pueden comentar. Y para también para finalizar en el programa de hoy abarcaremos el tema del aborto en relación concretamente al día 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Es un día que fue proclamado por las feministas latinoamericanas y del Caribe. Ponemos un tema de música y ahora continuamos. Cansaremos de repetir que mujer no está sola. chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Somos violentas. Y estamos muy locas. Capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura llaves. ¡Qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Mira, parece mentira que estemos en estas a estas alturas, tener que explicar que no fue la locura quien las llevó allí. Y que la voz la tengan los de siempre, los curas, jueces, políticos mienten y sus discursos llegan a la gente que se lo cree. Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. No somos 30, tampoco 40, no pierdas la cuenta que somos 300 o más. ¡Un batallón! Vaya profanas que son mis hermanas, zorras, gamberras, salvajes, bandarras, a veces dulces, a veces macarras, y que... Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Y bien, pues tenemos ahora una llamada telefónica. Bueno, hemos llamado al otro lado del charco a una compañera de corresponsala ahí que nos va a comentar un poco cómo está la situación en Argentina. ¿Qué tal, compañera? Hola, ¿qué tal, compañera? Bien, acá estaba escuchando el programa desde el otro lado, acá es muy tempranito. Ajá. Y nada, contenta ahí de todo lo que están haciendo. Y bueno, por acá tampoco hay muchas noticias. Lo único que te escuché recién decir, que también ibas a hablar en la última parte sobre la situación del aborto, supongo que contarás lo que estuvo pasando ahí en España. Uh-huh. Te puedo comentar un poco lo que está pasando acá. Por un lado, el 28 de septiembre se hicieron manifestaciones en distintos lugares. Aquí en la ciudad de La Plata se hizo una concentración con las feministas y algunos varones de las agrupaciones de varones antipatriarcales, y la semana anterior se había hecho una movilización más grande porque la Iglesia Católica había hecho una misa pro vida en la Catedral de La Plata. Entonces salieron todas la semana anterior, ¿no?, a ir a enfrentarse, a hacer una contramarcha, digamos, a la misa asesina esta de la Iglesia. Uh-huh. Así que mientras el 28 de septiembre se estaban en todos lados, en todas las ciudades, haciendo cosas por el Día Internacional por la despenalización del aborto, en la ciudad de Buenos Aires habían sacado una ley que supuestamente es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero dice, la legislatura porteña aprobó una ley que autoriza el aborto en casos como violación sin necesidad de acudir a la justicia. Esto es más que nada para las niñas que tienen a partir de 14 años, que puedan ir a poder hacerse una interrupción del embarazo sin ningún tipo de obstáculo médico, burocrático o judicial para acceder a esta prestación, dice la ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto era algo mínimo básico, que es que hay muchas niñas que son abusadas sexualmente por sus familiares, padrastros, etcétera, que tenían que ir acompañadas de la figura, que no sé si nos decía incluso figura paterna, ¿no? Uh-huh. Una bestialidad. Entonces ahora se había logrado esto, que era algo muy, muy chiquito, y bueno, y esta mañana ya estaban diciendo en la radio que Macri lo iba a vetar, o sea que no va a durar ni siquiera. Macri es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, esto no creo que sea hacia adelante, pero sí que se está discutiendo ya hace tiempo la modificación, digamos, todo en toda Latinoamérica están presentando este tipo de leyes, como más o menos la que existen en Europa. Ajá. Para poder interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas, que sea libre y gratuito, y luego los tres supuestos, ¿no? como está ahí en España, ¿no? Ajá. En principio esto no está saliendo a ningún lado, están saliendo así de acá, ¿no? En el DF, en México. Ajá. Bueno, sí, es que no te escuchaba bien, pero ahora sí. ¿Ahora sí? No, sí. Y nada, bueno, eso, que en Buenos Aires está así la situación. A nivel nacional se están haciendo muchas movilizaciones y un montón de están saliendo cada vez más a la calle, no solamente feministas, también distintos sectores de la sociedad que están diciendo que bueno, que ya esto es una barbaridad, que no dejen decidir a la mujer sobre su cuerpo. Y de hecho ahora se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, este año se hace en Misiones, en Posada, que va a ser una batalla dura porque también la Iglesia Católica se está preparando para ir, pero bueno, que están, el tema ya está puesto sobre el tapete, ya los medios de comunicación tienen que decir algo al respecto. Que la gente ya se está, bueno, hace muchos años que se está diciendo que se dejen de joder, ¿no? Que despenalicen el aborto y que lo hagan como una prestación de una parte de la salud de la mujer en hospitales públicos y gratuitos. De hecho, en Uruguay también, bueno, el martes pasado, se había salido en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, la misma, ¿no?, que estamos hablando ahora. Ajá. Durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones se podrían interrumpir el embarazo, ¿no? Uh-huh. Falta ahora que pase por la otra cámara. Entonces hice una manifestación en la puerta de la Cámara de Diputados mientras estaban votando esta ley, pero hay muchas críticas, como siempre, porque, bueno, primero porque aparte que todavía no salió la ley en Uruguay y ya están diciendo que van a sacar un plebiscito que pueda vetar esta ley si sale, ¿no? Entonces, bueno, patético. Uh-huh. Igual dicen que si hacen el plebiscito, el 52% de la ciudadanía está a favor del aborto, con lo cual les puede salir en contra. Pero bueno, que esa, miran ya cómo es la mentalidad, ¿no? Uh-huh. A ese nivel están. Pero bueno, igualmente las feministas se quejan de que incluso aunque se apruebe esta ley en Uruguay, dice que el sistema de salud, dicen ellas, no garantiza las condiciones para ofrecer un aborto legal, seguro y gratuito ante las 12 semanas. Claro. Por lo cual las mujeres van a ir a hacerlo en cualquier otras maneras, en situación de clandestinidad, incluso lo van a hacer después de las 12 semanas, por lo cual volverían a ser las mujeres cometedoras de delitos. Porque ya, de todas formas lo van a hacer, ¿no? Entonces, incluso se está cuestionando que las leyes que se están planteando como para interrumpir el embarazo, ninguna se ajusta a la realidad, ni de la derecha de la mujer de decidir, ni de cómo están las instituciones, lo que son ahora los hospitales públicos, o el tema de los sujetores de conciencia y toda esta movida que, aunque echa la ley, no va a ser la realidad, ¿no? Así que esa es la situación sobre el aborto, por lo menos acá en el Río de la Plata. Y después, supongo que, bueno, ustedes ya hablarán de cómo está por allá. Uh-huh. Muchas otras cosas no están sucediendo. Lo único más importante que está sucediendo ahora acá en la ciudad de La Plata es el juicio a Cadícamo. Uh-huh. Que es un violador de varias mujeres y feminicida de Sandra Ayala Gamboa. Uh-huh. Que ya habíamos comentado ahí en la radio, ¿no? Claro. De quién es Sandra Ayala. Para quienes no sepan, es una chica que vino a estudiar, inmigrante, que vino a estudiar a la ciudad de La Plata y que, bueno, vivía en una pensión, donde en la pensión también la maltrataban y la torturaban bastante, porque incluso dicen hasta que le habían retenido el pasaporte y demás. Ya estaba acá en la ciudad de La Plata en una situación de violencia y, y un día habían tenido una entrevista de trabajo en, que de hecho la acompañó uno de la ¿cómo se dice? De la pensión hasta el lugar, que es un edificio de rentas públicas acá en La Plata, Arba, antes era el ex archivo del Ministerio de Economía, que estaba en obras y bueno, ahí alguien la entregó, ahí ella fue a una supuesta entrevista de trabajo y fue violada y asesinada por este Cadícamo y otros más, ¿no? Entonces empezó ahora, el día 19 de septiembre, el juicio contra Cadícamo, que va a durar bastante, mucho tiempo, hasta mediados de octubre, se supone, y va a terminar el 5 de octubre, pero se va a continuar porque se van agregando nuevas causas. Cadícamo está acusado por el asesinato y la violación de Sandra Yara Gamboa y de otra pibe y violaciones de 8 chicas más. Ahora se han incorporado 3 chicas más a la causa, que en estos días, en el día de hoy día lunes y mañana martes, 2 van a ir a declarar terriblemente las chicas que de la causa. El día miércoles ya empiezan los testigos otra vez de Sandra Yara Gamboa. Bueno, lo único que quería comentar más allá del juicio y que sienta precedente, que estén juzgando a un tipo por feminicida y por, bueno, en realidad la están juzgando por violador serial y asesino, lo cual lo que se está diciendo es que se está encubriendo un montón de otras cosas que lo que es el feminicidio, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, no se está, con esto lo que se quiere hacer es tapar un poco la investigación y no seguir investigando lo que realmente pasó en el edificio de rentas de Arba, que es el encubrimiento policial y político del entramado de esta ciudad, donde todos callan y todos son cómplices, porque todo el mundo sabe lo que pasó ahí adentro y nadie quiere hablar, y entonces no quieren investigar hasta el final este crimen, este asesinato, este feminicidio, que es donde tendrían que caer desde el intendente de la ciudad de La Plata en esa época, hasta todos el jefe de obra, los políticos, la policía, todos los que pasaron por ese lugar, y los que dieron consentimiento, porque en el lugar fue forzado, alguien tenía la llave, alguien se la dio, y el cuerpo de Sandra estuvo 5 días encerrado en ese lugar, y nadie de los que estaban trabajando ahí lo vio. Entonces, nada, el juicio está siendo de una, no sé, muy terrible también, porque es un juicio oral y público que supuestamente puede entrar todo el mundo a escucharlo. El primer día ya la jueza desalojó la sala, todo el mundo afuera. Después, para poder entrar a acompañar a Nelly, la mamá de Sandra, que bueno, que está muy sola, también hay que decirlo. Entonces es muy importante que la gente la acompañe. No te dejan entrar. A mí ya la última vez me dejaron entrar porque, bueno, fui como prensa con el carnet de la radio. Pero, digo, la situación es hacer todo lo posible para que la madre esté sola, vuelva a revivir todo ese proceso de tortura. Evidentemente no se va a hacer justicia, sí, se lo condenará porque el tipo evidentemente es un violador y asesino, pero no hay ahí nada que pueda darte más fuerza o empoderamiento, ni siquiera a los familiares de las otras chicas que han sido violadas por este tipo, que les hacen ir hasta ahí. Bueno, una situación horrible, ¿no? De vulnerabilidad total, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, es lo que está sucediendo ahora acá en La Plata, y que es importante estar ahí todas juntas, acompañando a Nelly en estos días tan difíciles, que los juicios empiezan a mañana, terminan a la tarde, entonces entran cuando quieren. Bueno, la situación es bastante patética, ¿no? Así que nada, ahí estamos con las chicas, tratando de participar del juicio, acompañando a la mamá, viendo a ver qué va a pasar en estos días. Decir que el tema de feminicidio en la ciudad de La Plata está sucediendo muy a menudo últimamente. Antes había sido un dentista llamado Barrera, que prendió fuego, mató a todas las mujeres de su casa, no prendió fuego, las mató a todas las mujeres de su casa, que ahora ya cumplió condena y está en libertad. Desde el caso este de Barrera, que fue como insólito, empezaron a haber un montón de casos de feminicidios de hombres que matan mujeres, bueno, de formas terribles por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces cada rato se están atacando con este feminicidio de visibilizarlo y que no sean homicidios comunes, como dicen los diarios, ¿no? Entonces, nada, por eso es importante y es un caso clave el juicio este de Sandra Yara Gamboa, y hay que estar ahí acompañándola a ella. También decirles que Nelly va a ir al encuentro de mujeres, que fue este fin de semana en Misiones, y luego va a volver al juicio. También eso le va a dar un respiro a ella para poder salir y no estar ahí todo el día. Nada, bueno, esas son las cosas que están pasando por acá, por la ciudad, ajá, a nivel de lo que tiene que ver de las luchas también de reivindicaciones feministas, ¿no? Porque claro, están pasando otras cosas que estuvimos participando, en algunas que estuvimos yendo a dar la solidaridad, que es que también se está ocupando el Ministerio de Educación, ajá, porque están exigiendo que les van a recortar el sueldo, digamos, de forma solapada, ¿no? Dicen que van a sacar los viáticos y las horas extras, que es la parte no blanqueada del sueldo. Claro. Entonces están todos los trabajadores ocupando el Ministerio de Educación. Eso todavía continúa, hay que ver en estos días qué sucede, si entran negociaciones, si llegan a algún arreglo, pero bueno, son las cosas que están pasando por acá ahora, ¿no? Uh-huh. Ya, me lee todo, así que claro, como no te escucho del otro lado que me estás diciendo, sí, es como sí, bla, bla, bla, bla, bla. Ya. No, lo que te comentaba, ¿no? Que igual también pues es muy... muy parecida, ¿no? Igual a la situación que está pasando acá, en relación a lo que estás comentando, ¿no? En relación al tema del aborto. Bueno, el tema del aborto igual, pues va a haber un retroceso acá, ¿no? Que esperemos que a ver qué pasa, si la presión por parte de las feministas y las mujeres, pues se al final se consigue algo, ¿no? Pero más o menos, o sea, se está como retrocediendo, ¿no? En esa relación, ¿no? En ese sentido. Sí, se está retrocediendo. Bueno, allá es que quieren volver a la ley del 85 acá. Quieren poner esa ley del 85 que ni siquiera existe, claro, y ni siquiera eso, ¿no? Sí, la situación es terrible en todos lados, ¿no? Claro. Es lo que vos decías, el 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, que lo decidieron las feministas latinoamericanas y del Caribe, pero que es una situación que hoy se está dando en todo el mundo, porque incluso ahí en Europa el retroceso es brutal, es un golpe hacia el cuerpo de la mujer, es una declaración de guerra que de alguna forma demuestra, ¿no?, el poder que todavía sigue teniendo la Iglesia Católica y su gente, que son políticos, jueces, médicos, bueno, toda esa gente que responde a la Iglesia Católica. Acá es lo mismo, ¿eh? Acá la Iglesia es el poder que tiene de decidir. Por eso te digo que ahora salió esta la ciudad de Buenos Aires, y si ahora lo veta el tipo de Macri, también es por el poder que tiene la Iglesia Católica. Acá hicieron una misa, que tengo acá la tarjetita, el día 28, que está buena. Si quieres, uh-huh, te leo la oración de, uh-huh, Santa Dora, sanadora, protectora de las mujeres que abortan. Uh-huh. Entonces se hizo como una obrita de teatro donde aparecía un muñeco grande, una mujer grande, que era Santa Dora, y dice: oh Santa Dora, espíritu guerrero y sensible por demás, indispensable en los momentos difíciles de un aborto clandestino, te invocamos seguras de tu firmeza. Tú, que en el monte entraste y a las fieras del oscurantismo enfrentaste, los prejuicios derribaste y en gorda feminista te reinventaste. Te pedimos que acompañes a todas las mujeres que deciden abortar, les proporciones luz y tranquilidad, y las apartes los pensamientos culpógenos que nos impone nuestra hipócrita sociedad. Asimismo, prometemos que con la enorme fuerza de tu lucha no bajaremos los brazos hasta conseguir que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Amén. Bueno, esta fue la oración que se hicieron el día 28 con la Santa Dora, que aparte Santa Dora, que no pueda verlo, igual debe estar en internet, es genial, uh-huh, su imagen. Y bueno, nada, pues algo muy parecido también hubo acá. Acá también se celebró una misa, aprovechando un poco, mezclando un poco todo, ¿no? Vestidas ahí encapuchadas a los Pussy Riot, pero también con una oración en relación a esta pelea, ¿no?, por la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Ah, sí, me parece que lo vi, que también había hasta un video, ¿no?, de la misa que hicieron. Sí. Sí, incluso también había un vídeo súper bueno que han hecho las feministas de Madrid en relación a cómo ven, ¿no?, como si fueran feministas marcianas, y que cómo se ve la historia desde fuera, ¿no?, y que ya es una lucha interplanetaria, y cómo en el 2020 todo esto se va a llegar a conseguir, ¿no?, en plan como a modo anecdótico. Pero ahí se expone pues toda la situación así a la que nos encontramos sometidas las mujeres, y es bastante bastante bueno también el vídeo. Sí. Bueno, pero qué

patria, los rosarios, que vivan los ovarios. La iglesia que ilumina es la que arde. Si no podemos decidir, no podremos ser libres. Con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, continuamos haciendo nuestra la propuesta que surgió en 1990 por parte de las feministas latinoamericanas y caribeñas de adoptar un día de reivindicación anual por el derecho al propio cuerpo. Históricamente, el patriarcado y las instituciones que lo perpetúan han querido dominar el cuerpo de las mujeres, negando nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestro placer, y controlar nuestra capacidad como reproductoras de la fuerza de trabajo, interponiéndose en nuestra voluntad o no de ser madres, utilizando todos los mecanismos posibles. El aborto ha sido y es una realidad en todas las sociedades, más allá de los parámetros legales, y lo seguirá siendo, ya que las mujeres siempre hemos encontrado fórmulas para llevarlo a cabo. Nos encontramos en un contexto de severo empobrecimiento de la clase trabajadora, paro, desahucio y, bajo el pretexto de la crisis económica, recortes sociales y constantes nuevos ataques a los derechos de las mujeres. Desde la subida al poder de la derecha más conservadora, se está amenazando constantemente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En Cataluña, el gobierno de CiU se excusa en la crisis para poder impedir la gratuidad y el acceso al IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, el gobierno del PP no es tan sutil y directamente recurre a argumentos moralizantes, y desde su subida al poder amenaza con una reforma de la ley que nos quiere hacer retroceder 30 años atrás. Por su parte, los integrismos religiosos están sumando a su misoginia y demagogia habitual falsos argumentos económicos para justificar la voluntad de control del cuerpo de las mujeres, como por ejemplo las declaraciones del obispo de Granada. La precariedad del mercado de trabajo, las diversas reformas laborales y los recortes están expulsando a las mujeres del sistema productivo, haciéndolas económicamente dependientes de sus maridos, poniendo dificultades a cualquier tipo de organización familiar fuera de la pareja heterosexual. En un contexto de dificultades económicas para la mayoría de la población, las mujeres con menos recursos se pueden ver abocadas a abortos clandestinos y en condiciones precarias, poniendo en peligro sus vidas o siendo empujadas a una maternidad no deseada. Al mismo tiempo, este contexto complica el poder proporcionar una vida digna a una persona nueva en nuestra vida, si decidimos tener hijos o hijas. Paradójicamente, entonces, aquellos que nos quitan los recursos que nos permitían mantener a una persona, nos niegan también el derecho a tenerla. Es únicamente gracias a la lucha de las mujeres que hemos conseguido alguna mejora, como la modificación de la ley que permite no tener que justificar el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Sin embargo, es preciso recordar los impedimentos sufridos para hacer realidad dichas mejoras, como es el hecho de que en algunas comunidades autónomas no existan clínicas donde se practique la interrupción voluntaria del embarazo, o que las mujeres migrantes hayan dejado de disponer del derecho al aborto en la sanidad pública. Aún así, esta ley está muy lejos de constituir una regulación que responda a las necesidades reales de las mujeres. En un día como hoy, continuaremos reclamando nuestro derecho a decidir. Por una despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su acceso libre, gratuito y seguro en los espacios públicos para todas las mujeres, tanto autóctonas como migradas. Por el derecho a decidir que las mujeres sin límite de plazos en el embarazo y garantizando su plena autonomía, porque esté incluido dentro del sistema público sanitario. Por el reconocimiento de la capacidad de autogestión de las mujeres. Por la regulación de la objeción de conciencia. Por una educación afectivo sexual con perspectiva de género y no heteronormativa. Por una información de los métodos anticonceptivos seguros y su gratuidad. Ni un paso atrás en defensa de nuestros derechos y libertades. Si no podemos decidir, no podemos ser libres. Derecho, libertad, al derecho al propio cuerpo. Aborto libre, gratuito y seguro, ya. entran en una capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura llaves. ¡Qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Y bien, tenemos una llamada que acabamos de conectar telefónicamente con una compañera que había estado este fin de semana por Madrid y a ver qué nos puede comentar de cómo estuvo el patio. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí en la recta final del programa. Queríamos, bueno, no sé, cuéntanos cómo había estado ahí el ambiente este fin de por Madrid. Vale. Pues, a ver, el ambiente estaba movidito, ¿no? La manifestación estaba convocada para las 6 de la tarde en la Plaza de Neptuno, que es donde el otro día también se estuvo concentrando la gente y donde sucedieron, ¿no?, pues las cargas policiales y los disturbios que luego se generaron, ¿no? Había bastante gente, el ambiente era un poco de cabreo así por la violencia policial que se había vivido durante la semana, pero también había como mucho ánimo y mucha energía, ¿no? Apareció un equipo de sonido en un momento, entonces se estuvo dando como bastante contenido político desde ahí a la concentración. No te podría decir cuántos miles de personas había, pero estaba toda la Plaza de Neptuno así bastante llena, hay imágenes en el Twitter bastante impactantes. Y bueno, hubo pues unos guiños solidarios así bastante oportunos a lo que son Grecia, Portugal, a Italia también, ¿no?, como países que estamos pasando por procesos similares, ¿no?, en la relación con Europa y los recortes y la troika y demás. Y luego la manifestación estuvo como 4 horas, era una concentración delante del Congreso, estuvimos como 4 horas ahí y terminó con una asamblea, ¿no?, en el estilo de las del 15M, ¿no?, que se habían hecho en Barcelona y que todas conocemos. En esta asamblea la intención era, hubo un micro abierto, se presentó el espacio como espacio de debate, pero la intención era como mantener estos espacios de coordinación, trasladarlos pues a los barrios, trasladarlos a los lugares de trabajo, trasladarlos a las universidades, a los espacios de cotidiano donde cada persona interactúa, ¿no?, cada día. Y el mensaje, pues con el tema de los recortes y de los presupuestos que justo se habían aprobado ese mismo día por la mañana, era que se tenía que coordinar una respuesta pues que fuera más activa y que fuera en el sentido de bloquear la ciudad y de paralizar la ciudad, ¿no? Que las concentraciones estaban, o sea, sirven mucho pues para juntarse y para generar una sensación de fuerza, pero que igual se tienen que probar otro tipo de estrategias, ¿no?, que vayan enfocadas a paralizar la ciudad y a demostrar el descontento, ¿no?, con este tipo de medidas, ¿no?, desde otros lugares también y de otras formas. Y bueno, así fue la asamblea, era una asamblea cortita, ¿no?, con un equipo de sonido improvisado, pues hubo gente que fue participando del turno abierto de palabras y bueno, terminó la asamblea y alguna gente se quedó concentrada un rato más hasta que hacia las 12:30 de la noche empezaron pues las cargas policiales para desalojar la Plaza Neptuno, donde quedaba gente, pero el gran grueso de la manifestación ya se había ido. Y bueno, pues básicamente... Y perdona, que te interrumpa, ¿sabrías, porque también han detenido mucha gente también durante estos días, ¿no?, últimos de movilización, concretamente en este fin de semana, más o menos se sabe así el número de detenidos o...? Durante la semana hubo detenidas, pero el fin de semana, el sábado, hasta donde yo sé, hubo una persona simplemente detenida. Hasta donde yo sé, igual luego detuvieron a más gente, porque sí que es verdad que las cargas empezaban en Neptuno, pero luego se iban a zonas aledañas, así como Lavapiés y demás, y pues incluso sacaban a la gente de los bares, ¿no? Entonces, no sé por ahí si hubo más detenciones. Pero bueno, así está más o menos lo que sucedió. Y luego se animaba a la gente a mantenerse pues haciendo seguimiento a lo que es la plataforma esta del 25F, que va a seguir funcionando, y la idea era un poco pues como hacer redes y hacer coordinaciones, ¿no?, entre esta entre esta plataforma para seguir organizando respuestas, ¿no? Que no se quedara simplemente en esta semana de lucha, sino que tuviera continuidad la historia, ¿no? Y bueno, el ambiente era pues bastante, la gente estaba muy activa, hacía frío, pero la gente permanecía en la calle y bueno, estuvo bien. Pues qué bien, qué bien. Pues bueno, lo que nos ha dejado, ¿no? Igual lo que podemos sacar en conclusión, que las movilizaciones van a continuar, que eso es súper importante también, de que se siga pues estando en la calle, a pesar de, también fue como bastante fuerte, ¿no? Porque a pesar de la represión, pues hubo mucho más gente que salió los días posteriores y eso denota que también la gente no tiene miedo, que está harta y que bueno, que de alguna manera hay que organizarse y continuar hacia adelante, ¿no? Es como el mensaje así como más optimista, ¿no? En realidad, ¿no? ¿No? También. O sea, pues había gente de otros lugares del interior del Estado, gente de Cataluña, ¿no? Como que sí se había hecho un llamamiento, ¿no? Y había pues muestras de solidaridad, ¿no? Que se reflejaron en movilizarse directamente a la capital para apoyar y para manifestarse ahí también, ¿no? Y eso estuvo también muy bien. Pues nada, compañera, pues muchas gracias ahí por tu intervención y la información, que estuviste ahí y que a cuidarse, nos vemos prontito y nos vemos en las calles. Un beso grande. Un beso. Chao. Chao, chao. Pues aquí quedó la intervención de la compañera. Estamos despidiendo casi ya el programa. Nos queda muy poquito para finalizar el día de hoy. Pues nada, recordarles que hoy hemos estado en directo el 1 de octubre. Hoy, bueno, hemos tenido que atender otras cositas. Estaba sola en el estudio y, bueno, habéis escuchado ahí como bastante música. Espero que haya sido buena música. Pues como siempre, deciros que podréis descargaros el programa y escucharlo en el blog de Rebeles Sin Sombra, blog radio rebelesinsombraradio.blogspot.com, también en la página de la radio, radiobronca.info, en el apartado de podcast. Y nada, también mandar un saludo grande, un abrazo apretado a las radios libres que también emiten el programa de Rebeles Sin Sombra, como es en Radio Red Nosotras en el Mundo, concretamente hasta Argentina, en Córdoba, también en Radio Almaina, en Granada, y como no, también en Radio Bala, Radio Libre en Manresa. Desde acá un saludo, y ya sabéis, si no nos estás escuchando en el día 1 de octubre, estaremos en diferido. Pues os dejo aquí con este tema de Espaldas al Patriarcado. Y nos estamos viendo próximamente en directo el próximo 15 de octubre. Salud y rebeldía. Que son mis hermanas, zorras, gamberras, salvajes, bandarras, a veces dulces, a veces macarras, y que iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios.